Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón.